Le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Lanús, desde la cátedra, el marco de la cátedra Virginia Bolten. Hola. Con Agita Rebelión y Enfrente Ariel Santillán, nosotros como estudiantes críticos acá adentro, una agrupación estudiantil. Con el Frente Popular Radio Santillán Corriente Nacional organizamos esta actividad para discutir todo lo que fue el recorrido hacia el 8 de marzo y el paro internacional de mujeres, todas las luchas y los debates que nos venimos dando desde el movimiento feminista y LGTB. Así que nada, nos van a estar visitando hoy Andrea Rufar y Maggie Bellotti, así que supongo que capaz. No, no te creas, no te creas. No, pero que vayas a creer. ¿Se nos ha caído? Bueno, se ha caído esto, chicas. ¿Volte se cayó? No puede ser. Es parte de nuestra genealogía. El peso, claro, el peso de la Volte se hace sentir. Sí. Empiezan. Sí. Bueno, buenas tardes. Ante todo, es un placer para mí estar acá y habiendo sido invitada por los compañeros de tan queridas agrupaciones. Yo soy Andrea Andújar, me presento rápidamente. Yo soy historiadora, ¿sí? Soy historiadora feminista. Yo trabajo, mis temas de investigación refieren a la historia argentina contemporánea, particularmente laburo sobre clase trabajadora, género, a lo largo del siglo XX, pero ahora estoy más situada en la década de los 30. Así que mis reflexiones en torno a cómo pensar el paro del 8, ¿sí?, van a ser reflexiones más bien históricas, porque me han pedido que trazar una genealogía y ustedes deben saber muy bien, seguramente, que cuando se traza la genealogía de un acontecimiento se pueden elegir una multiplicidad de hechos, ¿sí? Hechos de carácter nacional, de carácter internacional, más cercanos, más lejanos. Esto fue el 2017, pero podemos remontarnos a diferentes periodos, a diferentes mujeres. Entonces yo también construí una genealogía que a mí me parece interesante para poder explicar alguna de esas cuestiones de ese paro, por lo menos dos. Una, la que tiene que ver con la nominación paro, ¿sí? Y la otra, la que tiene que ver con la acción colectiva. Parece que fuesen sinónimos, no necesariamente, porque hay muchísimas formas de acción colectiva que no remiten a un paro, ¿sí? Y hay muchísimos paros, sobre todo en ocasiones en este país, que no implican una visibilización como la que ganó la del 8 de marzo, o una medida de protesta como la que puede ser frenar la producción fabril, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para empezar mi genealogía o construir algunas cuestiones, quería leerles unos fragmentos de un periódico que comenzó a salir el 8 de marzo de 1896, ¿sí?, y que se llamaba La Voz de la Mujer. Era un periódico comunista anárquico en el cual se supone escribía Virginia Bolten. Salió durante un tiempo, a lo largo de 1896, ustedes saben que las y los anarquistas eran prolíferos escritores, tenían 250.000 periódicos todo el tiempo, todo el día, en variados idiomas. Bueno, este era uno de ellos, y cuando sale por primera vez, el 8 de enero, dice: nuestros propósitos, compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o viles maridos. Me encanta esa parte. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Comprendimos, después de contar por qué llegan y un montón de cosas, dice, comprendimos, termina este primer número o esta primera nota, que teníamos un enemigo poderoso en la sociedad actual, y fue entonces también que, mirando a nuestro alrededor, vimos muchos de nuestros compañeros luchando contra tal sociedad. y como comprendimos que ese era también nuestro enemigo, decidimos ir con ellos en contra del común enemigo. Mas como no queríamos depender de nadie, alzamos nosotras también un jirón del rojo estandarte. Salimos a la lucha, sin Dios y sin jefe. ¿No? Es preciosa. Salen así. Ahí se llevaban re bien, obviamente, ellas y ellos para poder enfrentar la situación. Este aquí, que unos días más tarde, 31 de enero de 1896, sale el segundo número. Y parece ser que se había armado una bataola entre los anarquistas con la salida de este texto, donde ellas se vieron obligadas a responder porque dicen, ¡ja! Apareció aquello. Cuando nosotras dicen despreciables, perdón, la nota está orientada, digamos, subtitulada a los escarabajos de la idea. Imaginen cómo venían empezando a calentar motores. Decían ellas, cuando nosotras, despreciables e ignorantes mujeres, tomamos la iniciativa de publicar la voz de la mujer, ya lo sospechábamos, oh modernos cangrejos, que vosotros recibiríais con vuestra mecanística, divinas, y acostumbrada filosofía a nuestra iniciativa, porque habéis de saber que nosotras, las torpes mujeres, también tenemos iniciativa, y esta es producto del pensamiento, ¿sabéis? También pensamos. Apareció el primer número de La Voz de la Mujer y claro, allí fue Troya. Nosotras no somos dignas de tanto, emanciparse la mujer, ¿para qué? ¿Qué emancipación femenina ni qué ocho rábanos? La nuestra, venga la nuestra primero y luego, cuando nosotros, los hombres, estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. Concluía la nota tan enojada, si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón, nosotras. Doblemente esclavas de la sociedad y del hombre. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. Salud. A mí me encanta. Son adorables. Mucho tiempo más tarde, ¿sí? O algunos años más tarde, 1933, a comienzos del mes de noviembre, la agrupación femenina, que era una organización totalmente construida por mujeres y que pertenecía al Partido Comunista de la Argentina, fundado, ¿sí?, concretamente a inicios de la década del 20, aunque se había separado del Partido Socialista hacia fines de la década del 10, sacaba un volante que repartía en Comodoro Rivadavia, en la Loma del Pepino con fresco y viento, ¿sí?, entre las mujeres y los varones de Comodoro, a comienzos, como les decía, de noviembre, invitando a sumarse a una movilización que se haría en conmemoración de la Revolución Rusa el 7 de noviembre de ese año. El volante decía, estaba dirigida especialmente a lavanderas, sirvientas, mucamas y cocineras, señalando cuáles eran sus condiciones laborales, y decían ellas, sometidas cada vez a una explotación más bestial, trabajamos 14 y 16 horas por día, ganando un sueldo de hambre de 30 pesos que no nos alcanza ni para el alquiler. Para nosotras no hay un día de descanso en la semana después de sacarnos el jugo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos tenemos que quedarnos a cuidar los hijos de nuestras explotadoras mientras se van a divertir en los bailes, con B corta, o emborracharse con champaña en el club social. Oh, a mí me encantan esas cosas, ¿no? En el 2003, ya muchísimo más tarde que esto, Sara, una mujer que trabajaba atendiendo una forrajería en Cutralcó, me contaba en una entrevista que hice a propósito de tratar de pensar cómo se habían iniciado las puebladas, ¿no?, que dieron origen a los movimientos piqueteros y que justamente habían tenido a Cutralcó y Plaza Huíncula en la provincia de Neuquén como epicentros del conflicto. Yo le preguntaba qué había pasado y cuál había... Digamos, yo quería saber una cosa, iba así como un Boca River, ¿quién salió primero? ¿Los varones o las mujeres a la calle? Totalmente convencida, además, que habíamos salido nosotras, y por eso te lo refrendé. Pero digo, yo le pregunté a ella qué le había pasado a ella con el movimiento, con la salida. Y ella me contestó algo muy cortito, que decían, nosotras antes caminábamos detrás del hombre, ahora caminamos a la par, ¿sí? Ni Sara, ni Arcelia, ni Laura Padilla, ni muchas otras mujeres que yo conocí, que entrevisté en esa época, se decían feministas. Muy por el contrario, ¿sí?, para el 2003, aún rechazaban la nominación de Tales, suponiendo que el feminismo es la contracara del machismo, bien, todo lo que ya sabemos de siempre, y que en realidad lo que queríamos hacer era invertir, ¿sí?, la cadena de mandos, digamos. Entonces ellas no plantearon cierto rechazo. Ahora, ¿qué era lo que hacían? Primero, iban a los encuentros nacionales de mujeres y, en segundo lugar, habían asumido muchas de las palabras, las ideas, los conceptos por los que el feminismo, desde hacía mucho tiempo, venía bregando. Por ejemplo, la defensa por la despenalización del aborto, ¿sí? Y el hecho de que las mujeres tenían la misma capacidad que los varones para poder hacer casi todo en la vida. Lo cual me parecía interesante, me parecía piola donde habían ubicado la contradicción, y me parecía, como decía Arcelia, que estaba bueno cuando ella decía, con respecto justamente al tema del aborto: yo lo que quiero es una sociedad en que las mujeres tengan libertad de elegir, sean ricas o pobres, gordas o flacas, que quieran hacer, es su vida y su cuerpo, es libertad de conciencia. Eso argumentaba ella. Hace unos días, en la escuela Manuel Dorrego, ¿conocen Morón? ¿Sí? Dos chicas de 15 años estaban agarrándose de la mano en el recreo. Vino el director, sacado, y les dijo que se tenían que soltar. Fue al aula y le explicó a los chicos que, en realidad, decía él, eso no tenía que suceder porque él tenía amigos homosexuales. ¿Vieron la de siempre? Yo tengo un amigo judío, otro homosexual y otra lesbiana, pero no. Ok, los pibes y las pibas le plantearon estrictamente que si las parejas heterosexuales tenían derecho a agarrarse de la manito, las chicas también tenían derecho. Siguió sosteniendo que no. ¿Qué hicieron los chicos y las chicas? El viernes pasado, una sentada, tomaron la escuela, hicieron sentadas y pusieron carteles alucinantes por todo el colegio, donde decía tipo: señor director, debería estar amando a alguien. ¿Sí? Señor director, no aclare que oscurece. O todo amor es legal. Y todo eso mezclado además con carteles diciendo: y por favor arregle las cañerías porque están los baños tapados. Lo cual a mí me pareció maravilloso. Esto lo comenta Cora Gamarnik, que saca, digamos, que reconstruye las fotografías y está ahí. Y me parece maravilloso porque el reclamo de amor libre se sumaba a la cotidianeidad de la existencia, ¿no? Podemos hacer un reclamo en ese sentido. Entonces, ¿por qué yo podría, como les dije, construir muchísimas genealogías para poder explicar cómo llegamos al 8 de marzo? Pero elijo estas porque me parece que, en definitiva, dan cuenta de expresiones colectivas en distintos momentos, donde distintas mujeres, algunas reivindicándose como feministas, otras no, algunas integradas a partidos políticos, otras no, algunas en corrientes de izquierda, otras no tanto, algunas bajo la, yo nunca sé cómo se dice, la heteronormatividad, algunas que somos cis y otras que no. Algunos varones que son copados, pocos, pero los hay, sí, se plantan desde el lugar de pensar y de actuar colectivamente en demandas por derechos. No me parece casual, es más, y esto también lo quiero dejar en claro, uno, reitero, podría remitirse a 1975 para pensar el paro internacional de mujeres y las experiencias internacionales. Podría, sin ninguna duda, construir una genealogía que no debiera dejar afuera a las feministas de los 70, aunque fueran un colectivo pequeño, ¿sí? Que no podría dejar afuera a las feministas de los 80, que a mi juicio reinstalaron, junto con el movimiento de mujeres, la cuestión de la mujer en la agenda público-política, ¿sí? Y podría pensar cuántas acciones solapadas de cara al poder, en la Plaza de Mayo, en la cama y en las calles, las mujeres colectivamente construyeron, ejercieran la sexualidad que ejercieran, para incluso hasta integrar a los varones en esas demandas y nominar derechos, para además convertir en derechos cosas que no lo eran. Porque el derecho a que no te peguen y no te maten y te paguen el salario como corresponde y puedas caminar por la calle es un derecho construido, es un derecho edificado, es un derecho que implicó una acción colectiva. No nos lo regaló nadie, no nos lo ofrece nadie, sino nuestra propia capacidad histórica de ir articulándonos como un colectivo que con diversos horizontes, porque me juego que todas las feministas y los feministas que estamos acá sentados, seguramente tendremos un montón de horizontes políticos diversos y pensaremos que la estrategia para resolver nuestras opresiones, subordinaciones, malos tratos y asesinatos cotidianos, ¿sí?, pueden ser múltiples. Pero hay cosas en las que acordamos. Acordamos que nuestros derechos son nuestros y nos los ganamos. Acordamos que nuestro cuerpo es nuestro y nos lo ganamos. Acordamos que nosotras tenemos el derecho de estar en la calle porque es nuestra. Estar colectiva individualmente a las 7 de la mañana, a las 3 o en cualquier momento. E hicimos un paro. Me parece que hicimos un paro, entre otras cosas, porque además pudimos lograr, creo yo, después de años, y por eso también construí una genealogía situada en las trabajadoras, volver realmente consciente y visible que somos trabajadoras, que lo que hacemos es trabajo, no reproducción y cuidado, que eso es trabajo. Y en tal sentido, creo que, no sé si se me entiende bien, pero lo que trato de decir es que el paro, no el lockout, el paro es un arma de la trabajadora. Implica un quite de colaboración, en principio. Implica un frenar lo que se está haciendo para exigir la escucha de una demanda y la satisfacción de un derecho. Que hayamos acudido al paro implica también reconocer una tradición que pone nombre y apellido a lo que hacemos no en las supuestas 8, 14 o 16 horas que trabajamos fuera por un salario que reconoce que eso es un trabajo, sino lo que hacemos dentro, en lo privado, yo odio la diferencia entre privado y público, pero bueno, vamos a plantearla por un rato, y en lo íntimo, que eso también forma parte de un trabajo. Y haber elegido la palabra paro, la actitud del paro en 2016 y en 2017, me parece que tiene mucho que ver con finalmente cristalizar una tradición de luchas que nos ha unido, nos une y nos encuentra, para variar, en las calles. Nada más. Gracias. Sí. Bueno, yo voy a hacer un enfoque un poco distinto, pero primero quiero agradecer a la Cátedra Libre Virginia Volten y a la Universidad de Lanús esta invitación, pero también quiero agradecerles que hayan tomado este tema, eso, pero también, pues mi voz no es muy fuerte. No, pero está bien. Pero también quiero... También quiero agradecerles haber elegido precisamente hablar de las genealogías. Para a mí, ningún movimiento emancipatorio, ningún movimiento de liberación puede prescindir de la memoria, de la genealogía y de la historia. Memoria para alimentarnos de un movimiento largo en el tiempo. Historia para poder reconocer y reconocernos en nuestras luchas, y genealogía para poder reconocernos en quienes nos precedieron. Sin ellas nos quedamos solas, sin ellas nuestra fortaleza se debilita. El negacionismo no puede formar parte de ningún movimiento que luche contra la opresión. Todo momento que constituye un hito, una novedad, y esto es el paro de mujeres, es un momento que constituye un hito, que constituye una novedad, es la condensación de luchas y debates que lo precedieron. Nunca aparece de la nada, siempre es la expresión de un proceso que le da una forma nueva. Repasar esta larga historia nos llevaría meses. Yo voy a tomar algo que conozco por experiencia directa, con todas, en gran medida, no en toda la medida, con todas las limitaciones y con todas las ventajas que esto implica. No tengo ninguna pretensión de neutralidad. hablo desde una posición feminista, una posición que piensa que el feminismo cuestiona, o cierto feminismo cuestiona, la totalidad del heteropatriarcado capitalista. El grupo al que pertenezco, que es ATEM 25 de noviembre, que es un grupo que surgió en 1982, es un emergente de los 80. En ese momento, las mujeres que salíamos de la dictadura no teníamos un conjunto de derechos civiles. Por ejemplo, no teníamos la posibilidad de tomar ninguna decisión en relación a la vida de nuestros hijos, eso que se llamaba, que ya no se llama, pero que se llamaba la patria potestad. En 1981 comienza una campaña de patria potestad que luego se cae, y el 8 de marzo de 1983 comenzamos el movimiento por la reforma de la patria potestad, reclamando la patria potestad indistinta, lo que se logra en el 85. También hubo en esta época que otros reclamos que tenían que ver con la ampliación de derechos civiles, como el divorcio o la igualdad de los hijos ante la ley, porque en esa época los hijos extramatrimoniales, se dividían los hijos en matrimoniales y extramatrimoniales, y los extramatrimoniales tenían menos derechos que los matrimoniales, o teníamos la obligación de llevar el apellido del marido. Bueno, todos estos se fueron consiguiendo como derechos civiles. De ese piso es que arrancamos. Este grupo al que yo pertenecía, las mujeres que formamos parte de este grupo, que originariamente éramos 7, la más joven tenía 23 años, la mayor 64, y digo esto para ver la falta de importancia que le daba el feminismo a las edades en ese momento. Este grupo, estábamos todas de alguna manera ligadas al movimiento de derechos humanos, ya sea por tener familiares desaparecidos, compañeras o compañeros o amigas o amigos, o por haber sido o ser todavía militantes de izquierda. De allí que para nosotras ir a la Plaza de Mayo, tener relaciones con madres y con familiares sobre todo, y ellas con nosotras, porque esta es una foto donde en el año creo que 88 están Laura Bonaparte, Tati sí, Almeida, la que está atrás de Josie Eppelbaum, están en la Plaza Congreso en un acto del Día Internacional de la Mujer con una muñeca nuestra, que es una muñeca, pues nuestra revista se llama Brujas, y la muñeca dice Revista Feminista Brujas. O sea, había una interacción, había una interacción con ellas. También, como fruto de previo, digamos, a la lucha, de la lucha contra la dictadura, estuvimos presentes en la marcha del pueblo del 16 de diciembre de 1982, llevando una insignia de cuero que había hecho una compañera, y asistimos con un cartel, porque antes íbamos sin cartel, a la marcha de la resistencia del 8 de diciembre de 1983, dos días antes de que asumiera Alfonsín. Ahí está Marta, la de aquel lado es Marta. Igual, claro que sí, la reconocimos absolutamente. En el mismo momento, en plena guerra de Malvinas, un grupo de mujeres que se llamaba Fundación de Estudios e Investigación de las Mujeres, FEIMUS, comenzó a actuar, digamos, para recoger firmas para la derogación del servicio militar obligatorio, con una consigna que decía: ¿qué vas a hacer en la guerra, mamá? El comienzo del gobierno democrático abrió un nuevo periodo de esperanzas y de luchas. Eran los años en que el problema de la deuda externa era el principal problema económico, y junto a ello en la Argentina se inició un proceso de justicia que culminó con el juicio a la Junta de Comandantes en 1985, pero en los años siguientes, 86 y 87, el punto final y la obediencia debida hizo que se retrocediera y que solo quedaran juzgados los comandantes y fuera imposible seguir con los juicios. Por nuestra parte organizamos 30 jornadas feministas, publicamos, bueno, esto lo voy a decir porque me parece que se me pasó, es la primera reunión, miren qué formales, que nos estamos vestidas, salimos de la dictadura, 27, y estamos en plena guerra de Malvinas, así que teníamos que aparecer como chicas formales, desde el 27 de abril de 1982. Y el lugar también es paradójico, es la Casa del Boxeador. Más clandestino imposible. Sí. Organizamos 30 jornadas feministas, ¿sí? Organizamos 30 jornadas feministas y publicamos una revista llamada Brujas, que primero era un boletincito y después fue un, ese boletín era, es el número uno y son todos los primeros 12 o 14 números, eran más o menos así, después de color. Y de luego fue un formato libro, esta es la última. Cambió un poquito. Bueno, en el año 83 constituimos el Tribunal de Violencia contra la Mujer a raíz de la muerte de una chica que se arrojó de un cuarto piso para no ser violada, se llamaba Mabel Adriana Montoya. Los grupos eran nosotras, ATEN, Organización Feminista Argentina y Reunión de Mujeres. Esa foto, que también tiene que ver con la relación con el Movimiento de Derechos Humanos, es una jornada del año 1985, donde la que está en la punta es Bebe Bonafini, la otra es una abuela que no recuerdo su nombre, y una persona de familiares, donde hicimos una mesa sobre derechos humanos en el marco de esa jornada. Ya en la primera, que era del año 82, habíamos rendido homenaje a las madres. Esta es una jornada nuestra. Y también en esa época hablábamos de que el 30% de las desaparecidas eran mujeres, que las mujeres se ejercían torturas especiales, cosa que después se habló de eso e incluso apareció en los juicios, como las violaciones, los abusos y también el robo de sus hijos después de parir. Y planteamos una consigna que era la violencia contra mujeres un problema de derechos humanos. Bueno, esta es, como invertí el orden, Marta se volvió loca, pero este es el Tribunal de Violencia contra la Mujer. En esa época se hablaba de sexualidad, de violencia, de trabajo, de derechos civiles, de educación, de anticoncepción, de aborto, y empezaba a discutirse la heterosexualidad obligatoria como una institución política de control de las mujeres. En los años 80 se formaron varios grupos feministas en el país. Voy a mencionar solo algunos, el Indeso Rosario con su revista La Chancleta, el Taller Permanente de la Mujer en Buenos Aires, que luego, muchos años después, creó la Librería de Mujeres, el CECIM en La Plata, la Azucena Villaflor, en Quilmes María Luisa Martínez y varios otros más, muchos otros más. Uno de los rasgos definitorios de este periodo es el comienzo de una articulación entre mujeres de diferentes procedencias. Tal vez lo más importante de esto fue la multisectorial de la mujer, donde había feministas, lesbianas, mujeres, a lo largo del tiempo, ¿no? Mujeres de partidos políticos, de sindicatos, etcétera, etcétera, y de derechos humanos. Esta multisectorial de la mujer organizó el acto del 8 de marzo de 1984, el primer acto de la democracia en Plaza Congreso. Hubo unas 5.000 mujeres y luego vinieron las madres de Plaza de Mayo, que estaban realizando otro acto en Plaza de Mayo, se unieron a este. En el mes siguiente, la multisectorial homenajeó a madres, abuelas y familiares en el Teatro Cervantes, y esta multisectorial de la mujer realizó muchos actos del 8 de marzo, del 25 de noviembre, una cantidad enorme de actividades, y también tuvo una publicación, La Escoba para Barrer el Patriarcado. También levantamos la libertad de Isla Nava de Cuesta, que fue la última presa política de la dictadura que recobró la libertad recién en 1987. Esta fue una iniciativa primero de ATEM y del Lugar de Mujer, de dos grupos feministas que lo llevamos a Bertioga, que era un encuentro feminista latinoamericano. Si bien las demandas iniciales de la multisectorial eran tibias, se fueron ampliando, radicalizándose, y ya en ese primer acto del 8 de marzo, siempre pudimos llevar consignas aparte de las acordadas. O sea, cada grupo llevaba la consigna que quería, o los volantes que quería. Por eso, si bien ese 8 de marzo eran 7 puntos muy tibios, había otras consignas como estas, el placer revolucionario, maternidad libre y consciente, violaciones, tortura, si los platos limpios son de los dos, que los sucios también lo sean, cantos a favor del derecho al aborto. Y hubo hitos importantes, entre ellos, en Plaza, el 8 de marzo de 1987, en Plaza Congreso, con el acto de la Internacional Mujer, aparece Cuadernos de Existencia Lesbiana. Eran dos mujeres, Ilse y Adriana. Y al año siguiente, en 1988, hay tres hechos importantes. Uno es que Cuadernos va, eso es en 1988, Cuadernos va con un cartel, no solo con su revista, sino con un cartel, que era Cuadernos de Existencia Lesbiana, que es el que ven ahí. También en ese año hubo una movilización importante porque, por el femicidio, diríamos ahora, de Alicia Muñiz por parte de Monzón, y aparece en la plaza pública por primera vez la Comisión por el Derecho al Aborto. Allí, con ese cartel, está también Dora Koledeschi. Uh-huh. Todo esto en la plaza pública, marchando por las calles, y esto me parece un rasgo de los 80, que es la ocupación del espacio público, la calle como espacio público privilegiado, porque hay otros espacios públicos. Otro hecho importante fue la organización del primer Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Buenos Aires en 1986, esas son las conclusiones, que abrió todo un proceso que llega hasta el día de la fecha, que no podíamos prever las 1000 mujeres que éramos en ese momento en el Centro Cultural San Martín. Y fue inspirado por la confluencia de dos digamos, corrientes de mujeres, para llamarlo de una manera, no es propiamente corriente. Las mujeres que venían del foro de Nairobi, del foro de la Internacional de Nairobi, y las que veníamos del tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, 1985, Bertioga, Brasil. No sé qué te da risa. En esos años también se desarrollaron los movimientos de mujeres negras en América Latina y del Caribe. Esto es Bertioga también. En 1989, ya cambio de década, a pesar de que todavía es el fin, la crisis económica y la concurrencia de factores políticos culminan en la hiperinflación y en el comienzo de la década de profundización del neoliberalismo, que en realidad es parte de un proceso histórico que tiene su punto de partida, digamos, en la crisis capitalista de mediados de los 70 y que, bueno, si tal vez les suene esto, significó privatizaciones, retrocesos en los derechos laborales, en los derechos jubilatorios, gran concentración del capital, una gran incidencia también, que eso se habla poco, de los negocios ilegales en la economía global, modificaciones profundas en las formas de producir y también una profundización de la feminización de la pobreza. Las mujeres de los barrios populares pasaron a tener una triple jornada. Todas teníamos una doble en la casa, haciendo el trabajo doméstico, y como decía ella, que es un trabajo, y el trabajo formal o informal, muchas. Las mujeres de barrios populares tuvieron que hacerse cargo además de la sobrevivencia comunitaria. Todo esto no ocurrió sin resistencia. Tuvimos las marchas contra el indulto, las marchas contra las privatizaciones, el inicio del movimiento de desocupados que citó Andrea, que fue en Cutralcó en 1996, Cutralcó Plaza Winkle. Y en este marco, en el feminismo se produce un proceso de cambio en el espacio público, de la calle a las instituciones, de los movimientos a las ONGs. Uno de los principales logros de este periodo fue precisamente la ley de cupo, 1991, que hace la representación legislativa de las mujeres. Este proceso generó discusiones al interior del feminismo que se agudizaron en el proceso hacia la cuarta o quinta Conferencia Mundial de Mujeres, que se iba a celebrar en Beijing en 1995. En este proceso hubo varias cuestiones. Las ONG adquirió un gran protagonismo, se les exigía que tuvieran buena relación con los estados. El financiamiento para América Latina provenía de la AID, que es la Agencia Internacional de Desarrollo Norteamericana. Una reconocida feminista peruana era asesora del Banco Mundial, o sea, porque el proceso de institucionalización no era solo ocupar lugares del poder legislativo, sino también ocupar lugares en los organismos multilaterales de crédito. Y todo esto generó un conflicto importante al interior del feminismo, que tuvo momentos culminantes en Salvador, 1993, y en Chile en 1996. Esa es la marcha del final del encuentro de Chile en 1996, que hay otra más de esa marcha, donde está lo de anticonceptivos. Ahí está. Esas dos son de la marcha de Chile en 1996, del encuentro. Como consecuencia de este proceso de institucionalización, se produce un entibiamiento de las demandas del feminismo, de los discursos. Por ejemplo, se habla de anticonceptivos y se secundariza la lucha por el aborto, mientras que, pero la Comisión por el Derecho al Aborto, creada en 1988, continúa sus actividades, saca publicaciones, y en 1990, cuando se hace el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, acá en San Bernardo, Argentina, se consagra el 28 de septiembre como día por la legalización del aborto en América Latina. Y en la Convención Constituyente de 1994 hubo un enfrentamiento entre la Iglesia y grupos feministas que estaban en la Mujeres Autoconvocadas por el Derecho a Decidir, porque se pretendía incluir una cláusula en la Constitución que consagrara el derecho a la vida desde la concepción. Esto no se logra, pero queda un artículo ambiguo ahí en el Pacto de San José de Costa Rica. En esta época, cuando empieza a hablarse de perspectiva de género en lugar de feminismo. Esto es para desarrollarlo, para tener toda una charla sobre este tema. Ella se ríe porque es de la academia y después entró a la academia. ¡Es una monstrua! Pero quiero decir que también tuvo su productividad esto de hablar de perspectiva de género. ¿Y qué cambió? Pero bueno, es medio largo. Digo, es parte del entibiamiento del lenguaje, pero también es parte de un nuevo proceso, porque la institucionalización implica también el ingreso a las universidades, y esto es una parte positiva, digamos, de este proceso. ¿Ves? No soy tan no lo vas a arreglar. No lo voy a arreglar nada. No lo vas a arreglar. Toma, te ofrezco agua porque te quieres jugar. Bueno, los encuentros nacionales de mujeres continúan, es el de Santiago del Estero en 1990, van profundizando sus demandas. Aumentan las mujeres de barrios populares, hay más feministas y lesbianas. En el marco de la lucha antiviolencia, comienza a cuestionarse la prostitución. En este aspecto hubo tres hechos importantes. Uno fue la oposición. Ya está. No puede ser, Virginia Bolten, que la saque. Ya está. No podemos impulsar. Es parte de la genealogía. Una de ellas es la oposición a la reglamentación de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires en 1991. La otra es la lucha contra los edictos policiales, que tiene lugar también en un espacio institucional, que era la Asamblea Constituyente o Estatuyente de la ciudad de Buenos Aires en el año 1996. Y luego, en 1999, en la primera reforma del Código Contravencional, la Asamblea Raquel Lieberman, Mujeres contra la Explotación Sexual, se formó en el 96, presentamos un proyecto en la Constituyente para la derogación de los edictos, y junto con otros grupos de feministas, de mujeres en situación de prostitución, de travestis, de organismos de derechos humanos, de estudiantes, llevamos adelante esta oposición que estaba planteando ahora. En 1999 la perdimos, pero la llevamos adelante. A mediados de esa década, del 90, se había constituido AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que luego de varios años, ya ha entrado los 2000, experimentó una división, porque había quienes consideraban trabajo sexual y quienes no, y las que no fueron separadas de la CTA y formaron. Funcionaron varios años como AMAR Capital y luego se convirtieron en AMADH, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. En 1996 comenzaron a producirse, no, todavía no es esa, en Mar del Plata, asesinatos de mujeres, la mayor parte en situación de prostitución, y fue el grupo feminista CAM, Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el que inicia la denuncia y la lucha y logra repercusiones sociales importantes. También en esta década se produce una migración de parte de las lesbianas al movimiento de lesbianas y gays, que luego incorpora este movimiento que se llamaba de gays, después de gays y lesbianas, incorpora luego travestis, transexuales, bisexuales, inclusive intersexuales. Y este movimiento organiza, a partir de 1992, no es lo que está ahí, ya voy a llegar, la Marcha del Pueblo. En 1995 también se crea la Librería de Mujeres, que veían recién, que la creó el Taller Permanente de la Mujer, esa primera en la Paseo de la Plaza, y luego, que todavía existe, que está en Pasaje Rivarola, que es un centro de cultura feminista, y la Casa de Lesbianas Feministas, Las Lunas y las Otras, o la Casa de las Lunas, que era del grupo Las Lunas y las Otras. Asimismo, a partir de 1990 tienen lugar asambleas y encuentros feministas, son 8 en total hasta entrado a los 2000, peatonales feministas en Buenos Aires y en los encuentros nacionales de mujeres. Esto es la foto del encuentro del 2000 en La Plata. Luego los grupos musicales como Las Caramelitas en Calzas, también están, y luego Las Caramelitas en Calzas y luego La Lesbian Banda. En la última de las peatonales, que fue feminista, que fue en Buenos Aires el 8 de marzo del 2002, marchamos al finalizar a Plaza de Mayo, donde se reunían las asambleas populares. En 1992, en ocasión del quinto centenario de la conquista de América, hubo una fuerte presencia del Encuentro Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios. No hay fotos de todas, chicas, no tuvimos tiempo. Por último, así que no miren nada. Por último, quiero señalar que en estos años también hubo análisis del feminismo que trataban de dar cuenta de esta etapa regresiva sin reducirse a los temas, digamos, aborto, violencia. El 19 y 20 de diciembre del 2001, la rebelión popular, que marca el momento más agudo de la crisis del modelo de la acumulación capitalista neoliberal, y después del cual continúa una serie ininterrumpida de movilizaciones, tanto de trabajadores y trabajadores, como de una clase media que se ha visto perjudicada en sus ahorros, que parece que se olvidó, que se ha visto perjudicada en sus ahorros y en su nivel de vida. El feminismo experimenta una renovación política y generacional. El proceso anterior en barrios y movimientos sociales da un salto y se expande en espacios de mujeres y articulaciones diversas, donde se impugnan las políticas y conductas patriarcales. Varios movimientos piqueteros llegan a definiciones antipatriarcales y se privilegia la lucha callejera. ¿Qué le digo, un caramelo? Como en los 80, de nuevo la calle, gracias, es el espacio público privilegiado, aunque en un nivel superior. Se forman grupos feministas, sobre todo de mujeres jóvenes, que había un estancamiento generacional en los 90, y de travestis que se declaran feministas. Desde sus propias políticas se unen a las luchas populares, vuelve a hablarse de feminismo, se radicalizan las luchas y las construcciones secundarizadas en la etapa anterior pasan a primer plano. Así, en Matrix, un centro cultural recuperado, se reúne la recién creada Asamblea por el Derecho al Aborto. ¿Me parece? Sí, pero toma un poquito de agua. ¿Más agua? No, sí, es un problema en la garganta. Claro, se te seca. Podemos esperar un rato y reflexionar sobre lo que está diciendo. Son muchos años. Muchos años de voz de mujeres. Y esta demanda ocupa un lugar principal. Se recompone el bloque de poder, pero las luchas continúan. Anulación de las leyes de punto final, obediencia de vida, indulto, reapertura de los juicios a militares y en menor medida civiles y eclesiásticos de la dictadura, recuperación de parte de los derechos laborales perdidos, restatización del sistema previsional, paritarias, leyes contra la violencia sobre las mujeres, educación sexual integral, Trato, no puedes estar nada. ¿Querés que termine de leer yo? ¿Querés que...? ¿Sí? Si no puedo leer yo, no te das cuenta. Pásale, toma. No, pero no es ese, es un problema. ¿Querés que lea yo, si no? Cuidado. ¿Con qué ayudo, chingada? ¿Con qué? Acá estoy, yo lo tengo porque acá tengo marcadas las fotos. ¿Querés codiarme la cliqueo cuando vamos a codiar? A ver si así llego bien, bien. Bueno, mira, acá está mi contigo, pero me falta algo. Ahí va. Una renovación. Lo estaba diciendo. Bueno, los encuentros nacionales de mujeres aumentan en masividad y siguen siendo la caja de resonancia y el espacio de organización de las demandas de cada momento. En ellos se plantea la necesidad de una campaña nacional por el derecho al aborto. Esto ocurre en Mendoza en el año 2002 y se reparten por primera vez los pañuelos verdes en Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ahí está. Ahí es donde aparece la insignia verde para la lucha por el derecho al aborto. La campaña se lanza finalmente el 28 de mayo de 2005 como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 25 de noviembre de ese mismo año se hace una gran marcha por este derecho. Crece el movimiento LGBTI con vertientes diversas, reformistas, queer, feministas, feministas queer. Las marchas del orgullo son cada vez más numerosas y ese movimiento cumple un papel fundamental en la consecución de las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Se abre una nueva casa de lesbianas feministas, la Casa del Encuentro, que luego va modificando su carácter para pasar de ser una casa de lesbianas a convertirse en un centro de asistencia en cuestiones de violencia. En 2004, vuelve a plantearse una reforma al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires a fin de agudizar la represión contra las personas en prostitución callejera, vendedores ambulantes, prohibir la protesta social, introducir figuras de permanencia injustificada en la vía pública, etc. Esta vez la resistencia es masiva. Son detenidas alrededor de 23 personas de agrupaciones de mujeres en situación de prostitución, de vendedoras ambulantes, gays, etc. 15 de ellas permanecen detenidas durante 14 meses y luego son liberadas por la justicia. En esta época entra en discusión la trata de personas y la sanción de una ley penal y asistencia en relación a la misma. Esta foto es del 28 de abril, fuimos al Congreso cuando se estaba tratando la ley de trata y porque se quería tipificar el delito y en el año 2008 se consiguió, donde el consentimiento de la víctima pasaba a ser parte de la constitución del delito. Esto en ese momento se logró, pero después seguimos y finalmente la ley fue modificada en 2012. A partir de tomar estado público la desaparición de mujeres con fines de ser prostituidas, en el año 2007 varios grupos feministas comenzamos a manifestar frente al Congreso de la Nación desde el 3 de abril, que era el año en que había desaparecido el día en que había desaparecido Marita, y el 4 de junio creamos la campaña abolicionista, ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. En octubre, esperen que ahora tengo el doble, la doble jornada, tengo que leer, pasar la foto. Pero yo me ofrecí a hacer la parte de la jornada de pasar la foto. Bueno, la campaña que la iniciamos en Buenos Aires, en octubre la lanzamos a nivel nacional en el Encuentro de Mujeres de Córdoba. Durante estos 10 años acompañamos a familiares de personas desaparecidas, a mujeres detenidas por el Código Contravencional de CABA, realizamos marchas, actos, publicaciones, presentaciones en los encuentros nacionales de mujeres, recolección de firmas en relación a la ley del trata de personas, y comenzamos a extendernos a otras ciudades y provincias. De ellas forman parte grupos de mujeres feministas y de sobrevivientes y personas feministas y de sobrevivientes y personas en situación de prostitución, como AMADH, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Y la Asociación Nacional Abolicionista. Otros grupos abolicionistas que se desarrollan en esa época son ALIT, que con la cooperativa Nadia, Echazú, también el MAL, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Malezas, entre otros. Y también diversas articulaciones como el FAN, el Frente Abolicionista Nacional, Autoconvocadas Abolicionistas, Frente Abolicionista Matancero, y el abolicionismo es una corriente internacional. Frente a esto, nos encontramos con una postura que considera que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, e inclusive una elección libre, y que comienza en Holanda, Australia y Alemania en los años 80. A nivel latinoamericano se forma la red Trasex con fuerte financiamiento del Fondo Global de Lucha contra la SIDA, la malaria y la tuberculosis, y fuertes también financiamientos de Holanda. Esta corriente es coherente con esta etapa neoliberal del capitalismo, que reduce cuerpos y subjetividades a mercancía y para la que el paradigma de la libertad, incluida la libertad sexual, es la libertad de mercado. El retroceso actual en los derechos es parte de la agudización de esta etapa neoliberal en un nuevo momento más brutal y depredador aún que el anterior, donde asistimos a un gran aumento de la violencia contra las mujeres y de la feminización estructural de la pobreza, y se evidencian retrocesos prácticos, legislativos y judiciales en todo el mundo. En nuestro país se refleja, entre otras cosas, en el vergonzoso fallo del 2x1, el negacionismo en relación al número de desaparecidas por parte del gobierno nacional. Tengo la tan incorporado que... Por parte del gobierno nacional, la represión de la protesta social, el progresivo desmantelamiento de programas territoriales de salud y de los vinculados a la educación sexual integral, la baja de salarios, de las jubilaciones, las condiciones de trabajo, la tendencia judicial a condenar a mujeres en casos de aborto y a las lesbianas que ejercen una defensa legítima ante las violaciones correctivas, la escasa o nula implementación de los protocolos de aborto no punible. Contra esto tenemos nuestras luchas feministas, antipatriarcales, anticapitalistas, antiheterosexistas. El paro y la marcha del 8 de marzo es parte de este proceso, de este largo proceso. Es un momento de condensación de lo construido, de las luchas y acumulación de fuerzas de nuestros movimientos que nos permite llegar. Pero que si leo acá tengo muchas fotos, entonces, que nos permite llegar al 8 de marzo de 2017 con el paro, su carácter internacional, la masividad de las marchas y los reclamos. Es un momento en que no solo nos mueve el deseo, sino también la necesidad, es decir, las necesidades materiales y simbólicas, o como diría Agnes Heller, las necesarias y las necesidades radicales. Uh-huh. Ahora se acercaron. Un poco accidentado. Ahora me tengo que acercar. Bueno, disculpen, pero... No, es que pasa. Pero es que se cierra. Tengo rinitis. Cuando te cansas. Cuando me canso, la rinitis se me pone más... Más complejo. Sí. Tengo una pregunta, ¿no? Todo lo que contaron. Se escucha, dale, Juli. Yo es una pregunta que una otra vez que la escuché antes. Andrea también se la hice, pero como me encanta cómo la contesta. Espero ser coherente, porque sí, porque yo me olvido a veces. Igual, no, también me parece que puede ser para Mayu, que como por lo que he leído de Andrea y de otros trabajos, como la historia de la lucha de las mujeres en nuestro país se van politizando roles tradicionales. Se empieza el tema de la maternidad y demás. Bueno, ahí se puede contar algunas cositas de cómo. Me parece, seguro en otros lados también sucede, pero me parece que es muy fuerte, sobre todo con la figura de las madres en la historia de nuestro país, y que después se retoma para un montón de luchas, ¿no? Esto de roles que aparentemente son tradicionales de las mujeres y terminan siendo la bandera desde la cual se avanza con reivindicaciones incluso feministas. Sí, un tema de las preguntas. Yo quería preguntarte por qué no te gusta hablar de lo público y de lo privado cuando tan marcado. Me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué no me gusta hablar de lo público y lo privado? ¿Cargamos las respuestas y calentamos motores? ¿Pues? No, una más, pero por favor. Las dos nos cuenten desde su lugar cómo ven ustedes el diálogo o los encuentros y desencuentros entre lo que llamamos el feminismo de la academia y lo que llamamos el feminismo en las calles. ¿Cómo? Empecé a contestar. Bueno. ¿Ves por qué? Nos mandonean todo el tiempo. Todo el tiempo. Ando ordené, bajando líneas, llega un momento que decís, bueno. Las académicas se enojan. Pero la académica, tengo más calle que la. Sí, tenés calle, Andrea. Pero vos siempre haces este broma, ¿no? Yo. Quisieron... Voy a contestar desde el punto de vista académico. A ver. Yo creo que cada momento histórico, no es que las cosas siempre suceden de igual manera y que las mujeres siempre politizan sus prácticas de igual manera. Pero me parece que en determinados escenarios históricos las mujeres son capaces efectivamente de politizar sus redes afectivas y las cosas en las que viven cotidianamente, justamente, digamos, de igual modo que cualquier otro ser que anda dando vueltas en el mundo a partir de un conjunto de reclamos que tienen que ver con demandas por derechos cuando, entre otras cosas, ¿sí? Nos vemos impedidas a cumplir con las supuestas obligaciones sociales que se nos encajan, ¿no? Digo, ¿por qué las madres de Plaza de Mayo demandan colectivamente? ¿O en base a qué? ¿Legitiman un lugar, sí, de difícil acceso, difícil contralegitimación, pero transformando su maternidad en una cuestión política, pública y colectiva? No es biológica, la desbiologizan permanentemente al politizarla. En el caso de las mujeres piqueteras con las que yo trabajo, me parece que pasa lo mismo. La maternidad les da la oportunidad, en algún momento además, o el ejercicio de la maternidad, de hacer política en otros lugares. ¿Sí? No están en los sindicatos, no están en los partidos políticos, no están en determinados lugares muy claramente identificables. Les da el ejercicio de la política en la cooperativa escolar, ¿sí? Les da el ejercicio de la política en el supermercado y les da el ejercicio de la política en la puerta de la iglesia. Entonces me parece que lo que sucede en ese caso es que las mujeres activan redes comunitarias con las que cuentan para poder demandar por un conjunto de derechos que tienen que ver con el supuesto rol de cuidadoras de la comunidad y reproducción de la vida comunitaria que les viene asignada con la división sexual del trabajo bajo el capitalismo. Entonces, creo que eso no es una cuestión, a veces dicen las académicas. Las mujeres salen a luchar por el hambre de sus hijos. Magoya salen a luchar por el hambre de sus hijos. Salen a luchar porque construyeron colectivamente con otras mujeres que la cuestión del hambre había que politizarla y salir a la calle. ¿Sí? No es la maternidad lo que impulsa la salida. Es la construcción colectiva que determina que eso es un derecho, ¿sí? Y es una cuestión a ser defendida colectivamente. Porque individualmente es otro jeito. Hay muchas mujeres que salen a pelear individualmente todos los días, 24 horas al día. Pero digo, la decisión colectiva no está en el ejercicio de la maternidad, está en la politización de ese ejercicio. Y eso es algo que resuelve el colectivo y que se da en los niveles de confianza y de construcción política colectiva. Mis mujeres piqueteras no salen a la calle porque se quedaron sin trabajo. Esa es la respuesta estructural. Ahora, el impulso lo da el colectivo, lo da la politización. Lo que hace el neoliberalismo es una salvajada con los seres humanos. Ahora, ¿por qué esas mujeres deciden un 20 de junio de 1996 salir y decir se acabó acá? Acá está el punto. Bueno, es porque hay que bucear en la politización de las redes cotidianas, en la politización de la vida, en la cotidianeidad compartida, en la idea de una construcción de un nosotras, ¿sí? En las cuales los seres humanos en un momento determinado dejan de ser individuos para pasar a ser colectivos. Eso es política, no es biología, es política, ¿sí? No es mandato, es política. Aunque esté detrás amparada en la biología, en el mandato, etc. ¿Por qué no me gusta en ese sentido dividir entre lo público y lo privado? No es que no me guste, digo, me parece que eso es una cuestión interesante que crea la ideología liberal o los sistemas republicanos, o como ustedes quieran llamarlo, porque en realidad excede al republicanismo, ¿sí? Pero que se construye en base a la división sexual del trabajo que se establece bajo la sociedad capitalista, o que se va articulando en tal sentido. Yo lo que digo no es que no me guste, digo, a mí a veces no me sirve para entender la realidad esa división entre lo público y lo privado, no porque no exista, sino porque por lo menos en mi caso yo lo que veo es que mis trabajadoras, mis mujeres, permanentemente están saliendo de un lugar al otro. ¿Sí? Entonces lo que no me gusta es pensarlos como compartimentos rígidos, ¿sí? Donde lo público es esto, lo privado es lo otro, porque además me parece que es una subordinación, digamos, que es una división que nos subordina y que nos oprime. Yo creo que la verdad que cuando decimos lo privado es público, lo privado es político, estamos saltando permanentemente esas esferas. No son nuestras, no las creamos nosotras. Por lo tanto, yo tampoco las asumo, ¿sí? Desde un único lugar analítico. ¿Y qué me pasa con qué pienso yo del vínculo entre la academia y la política? Yo creo que la verdad es que hoy lo estábamos charlando un poco. Para mí es un vínculo conflictivo, no hay una única respuesta. Y también depende de los momentos históricos. En los 80, digamos, evidentemente, yo quiero hacer una salvedad. Hay un montón de gente, de mujeres académicas que se gestan en el feminismo en los 80, en muchas ocasiones en base a una sensibilidad que se despierta desde su lugar como exiliadas y como ex militantes políticas de organizaciones político armadas, ¿sí? O de organizaciones político no armadas pero de izquierda. Y toman contacto con el feminismo en los exilios o en los incilios, de distintas maneras. Me parece que en general la academia argentina de los 80 y de los 90, no solamente respecto del feminismo, sino respecto de cualquier cosa, ¿sí? Responde mal y lento a las decisiones y a las exigencias de la calle. Pero también esa es academia la que en algún momento, digamos, con una marginación bastante seria entre las historiadoras feministas, las filósofas, las politólogas, empieza a intentar pensar, ¿sí? Conceptualmente y con herramientas que permitan ir por otros análisis. ¿Que fue un feliz matrimonio? No. No siempre. Yo no conozco felices matrimonios en ningún lado, ¿sí? La verdad. Pero me parece que en algún punto hemos logrado en más de una ocasión confluencias. ¿Sí? No siempre están las académicas pensando en Sarasa y a ver cómo consiguen proyectos PNUDED para seguir reproduciendo su propia existencia, ¿sí? Y no siempre las feministas de la calle, la verdad, que están pensándola bien. Digo, me parece que lo interesante es cuando confluyen, y entonces en ocasiones, en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, en el que yo laburo, adentro de la Facultad de Filosofía y Letras, podernos darnos el lujo de hacer un flor de debate sobre el tema del aborto, ¿sí? O incentivar que haya cátedras de historia de las mujeres, porque si no fuese por nosotras, con apoyatura y diálogo con las feministas, no habría historia de las mujeres en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? No. Y si no fuese por esas feministas, tampoco nosotros nos haríamos la pregunta. Entonces, me parece que es bastante más dialéctico y que en ocasiones ha habido una oposición y en otras no. Y es cierto, en los 90, bueno, había... hay amigas y adversarias en todos los bienes. A eso voy. Nada. Bueno, la verdad no tengo mucho que agregar sobre este último punto de lo que ha dicho Andrea. Yo misma, cuando hablé de la institucionalización de los 90, de la cual tengo una opinión bastante negativa, reivindiqué la institucionalización en las universidades, pese a todas estas contradicciones que existen entre el movimiento feminista y la academia. Tengo que decir que hay algunas pocas académicas que prestan atención al movimiento feminista, que hay muchas que no prestan atención, y que es cierto que en algunos sectores del movimiento feminista hay un cierto desconfianza por las académicas, en parte fundada y en parte no. Ahora, también es cierto que ha habido momentos de interacción, que hay mujeres que están en los dos lados, pocas, pero las hay, que están en la academia, están en el feminismo, y que han generado estas cosas que ella plantea. Nora ha estado en la Cátedra Libre de Derechos Humanos y hemos hecho montones de actividades con ella, donde hemos evaluado cada uno de los encuentros nacionales de mujeres, yendo mujeres de todos los sectores posibles, y hemos podido también hacer otro tipo de debates que tenían que ver con lo que estábamos haciendo en la calle. Porque además quiero aclarar que la militancia o el activismo, que lo prefiero, no es solo la calle, es también el pensamiento. O sea, no se trata de una división entre trabajo manual e intelectual. Las académicas hacen el trabajo intelectual y nosotros el trabajo político práctico. No es eso el tema. El pensamiento y la práctica política son parte de un mismo proceso. O sea, las activistas también construimos pensamientos y las académicas también construyen determinadas prácticas. Una pregunta. En estos últimos días se estuvo leyendo, porque lo leí en las redes, acerca de la comisión organizadora del próximo encuentro que no considera como parte de esa organización, no sé si es un festival, veo gente que hace que sí con la cabeza, digamos como que trata de separarse de digamos, de los colectivos. ¿De qué? ¿No? De los colectivos queer. Ah. Creo que es algo así, el festival de lesbianas, algo sí, así. No, festival queer, creo que. Festival queer. Mira, ahí hay todo un debate acerca de este tema. O sea, sin ninguna duda es totalmente repudiable cualquier actitud discriminatoria. Y creo que ha habido algo más que negarse al festival queer. Creo que hubo una actitud discriminatoria respecto a una compañera travesti. Creo que fue una cosa así. Sí. La verdad es que no conozco de fondo el conflicto, pero la información que me ha llegado es esa. Y eso creo que no podemos menos que repudiarlo. Aparte, hay espacios muy discutidos, pero el Encuentro Nacional de Mujeres hace muchos años que concurren compañeras travestis. Y el tema de las identidades es un tema que, al menos a nivel legal, está resuelto. No sé si a nivel del debate político o del debate social, pero a nivel legal, la identidad es la identidad autopercibida. Esto es lo que señala la ley de identidad de género. Ahora, el tema es que el movimiento queer, yo no estaría en contra de que hiciera el festival, pero hay que considerar que el movimiento queer no es el movimiento travesti, es un movimiento mucho más, ni el movimiento lésbico solamente. Es un movimiento mucho más amplio, donde hay identidades también identificadas, digamos, y acá sí que es un debate, identificadas con lo masculino, digamos, los varones gays, por ejemplo, que no se identifican como mujeres, ni se identifican como travesti, como una otra identidad, sino se identifican como varones gays. ¿O qué pasa con los hombres trans, por ejemplo? Entonces, si acá hemos construido un Encuentro Nacional de Mujeres a lo largo de 30 y tantos años, esto tuvo una razón y tiene una razón de ser, discutámosla en todo caso, que es luchar contra la opresión de las mujeres. y que se ha ampliado a otras identidades que algunas se reivindican mujeres, como las que se reivindican mujeres trans, y otras no. Pero de todas maneras, Luana Berkins decía las travestis no somos mujeres, pero también asistía a los encuentros feministas, porque de todas maneras, en nuestra sociedad todavía no tenemos posibilidad de llamarnos algo distinto a u o. Uh-huh. ¿No? Es como que no te puedes llamar E o I, te llamas A u o. Son mujer o varón. Esto es a discutir. Otra compañera travesti, creo que Marlene, decía: ¿la T dónde está? Dice que te ponen los casilleros femeninos, F de femenino, M de masculino, y la T. Es decir, hay todas estas cuestiones. Yo no sé si un festival queer es lo más pertinente dentro de un encuentro nacional de mujeres. No sé si es lo más, porque digo, el movimiento queer, que es un movimiento por sí mismo y que realmente es un movimiento que ha tenido mucha productividad. Y una cosa que yo había pensado mencionar, pero no lo había escrito, que es el cupo laboral trans conseguido por Diana Sacayán, que lleva el nombre de Diana Sacayán, o sea, o el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Ha tenido logros importantes en la visibilidad social, digamos, de otras identidades. Ahora, yo creo que no podemos admitir ninguna actitud discriminatoria, pero sí tenemos que poner en debate si los encuentros de mujeres van a seguir teniendo este objetivo de luchar, debatir, reflexionar en relación a la opresión de las mujeres, que somos un sujeto político, no un sujeto biológico, o si va a tener otras características. Por ejemplo, yo vi algo en la discusión y había alguien que decía: tenemos que estar ahí todas las identidades. Tenemos que estar todas y todos. Bueno, esto le cambia absolutamente el carácter. Ya no es un encuentro de mujeres que ha asumido dentro de esta categoría otro tipo de categorías de género. Pero no negando esa genealogía, sino, digo, tomando esa genealogía, que es lo que ustedes, cuando hacen el recorte, ven en realidad que se condensó en ese 8 de marzo, se profundizó. Digamos, todo es en este recorrido, que es lo que para ustedes también hace particular este 8 de marzo. Que hable la señora de la calle. La mujer de la calle. Que empiece la mujer de la calle. Bueno, y sigue ella, sigue la mujer de la academia. Bueno, yo no soy de Racing. Ah, mira, qué rápida para reacciones futboleras. Pior. Bueno, creo que evidentemente hay un nivel de masividad que es inédito, un nivel de internacionalización que también es novedoso. No porque el movimiento feminista no haya sido siempre internacional, lo ha sido, sino porque ha adquirido una dimensión como de coordinación internacional, de simultaneidad, digamos, y de coordinación. Y además creo que en esto de la se está reivindicando la cantidad de demandas de que el feminismo, que el movimiento de mujeres ha venido planteando hace varios años. Y aquí quiero agregar algo, esto de feminismo y movimiento de mujeres, porque otra particularidad no de este movimiento, sino de la época, no solo, digamos, de este movimiento, sino de la época. Hace muchos años, una teórica que se llama Maxime Moliné distinguía entre necesidades prácticas de género y necesidades estratégicas de género. Las prácticas eran las necesidades de sobrevivencia, digamos, las estratégicas, las reivindicaciones feministas o las reivindicaciones propias de las mujeres. A mí nunca me convenció mucho esta división, pero en algún momento la usé. Creo, lo que sí hablamos en muchas, fue de movimiento feminista y movimiento de mujeres, como dos movimientos diferentes que tenía que ver con esto de las necesidades prácticas y estratégicas, pero donde había confluencias, interrelaciones, como creo haber tratado de mostrarlo, digamos, en la exposición, con las limitaciones del tiempo. Y en este momento lo que creo que está pasando es que gran parte del movimiento de mujeres, casi la mayoría del movimiento de mujeres, se está declarando feminista. Esto es una novedad. Esto sí es una novedad. Con diversos feminismos, diversas maneras de entender el feminismo, diversos enfoques de feminismo, pero esto es una novedad. Entonces, estas son, me parece, las tres cuestiones: masividad, aumento del grado de internacionalización, para llamarlo de alguna manera, y el feminismo adquiriendo una nueva legitimidad. Sí. Agregaría solo un par de cosas más. A mí me parece que lo que condensa además es una experiencia intergeneracional, ¿no? Porque en verdad vos podías observar allí desde niñas de 8 o 9 años hasta mujeres grandes y otras muy adolescentes como nosotras. Así que recién empezamos. Que recién empezábamos a hacer algunas cosas, pero quiero decir, hay una comunicación intergeneracional en esas calles, en esa marcha, que es muy fuerte. Y además, me parece a mí una experiencia de aunar, digamos, de poder construir y lograr unidad más allá de las diferencias en ese momento. Y eso me parece también práctica política, ¿entendés? Cuando vos podés, en determinadas coyunturas, subordinar la diferencia al laburo en la calle, a la cuestión de visibilización concreta, a mancomunarte en una pequeña estrategia con un colectivo que es mayor que vos misma, me parece que eso es una ganancia. Y es condensar esas cuestiones que de alguna u otra manera veníamos llevando, y donde además hay una última cosa. Fue difícil robar el discurso. ¿Sí? Fue difícil. Fíjate que a mí, yo soy de las que cada vez que lo vea Tinelli con ni una menos, lo quiero fusilar. ¿Sí? No quiero debatir con él. Pero realmente. Ahora, en el caso del paro, ¿sí? Fue muy difícil, creo yo, entre otras cosas, porque fue tal el contenido político previo construido con ni una menos, con las movilizaciones, con las nociones de derecho, que el paro de mujeres, hasta cuando la CGT, la CTA, diciendo, vamos a ir, no, atrás, acá venía. Y eso me parece interesante como experiencia política de un colectivo tan amplio. Yo quiero agregar algo que no es, digamos, que es un aspecto problemático. Me refiero al documento del Ni Una Menos. Por eso me parece tan bueno que estemos hablando aquí de genealogías, de historias. El documento del Ni Una Menos, en su parte histórica, hace como una negación, digamos, de toda esta historia de la que hemos estado hablando aquí. Salta de las feministas de comienzo de siglo a las feministas negras de los años 60, que en realidad son un poco posteriores, a la madre de Plaza de Mayo en Estados Unidos, la feminista negra de Estados Unidos, no las latinoamericanas, sino las negras de Estados Unidos, a las madres de Plaza de Mayo y al Ni Una Menos. Esa es la genealogía que trazan. Eso es una genealogía muy sesgada. Eso es negacionismo, discúlpenme, por eso dije que el negacionismo no puede ser propio de un movimiento que lucha contra la opresión, de ningún movimiento emancipatorio, de ningún movimiento de liberación. Me parece que este es un tema a discutir, que este es un tema que nos debilita, que no podemos considerar, que hace que siempre empecemos de nuevo, algo que se da mucho en el feminismo. Cada una que llega, o se daba, yo creí que era una cosa superada, pensaba que empezaba de nuevo. No empezamos de nuevo. Y hay una cuestión que es cierto que es una confluencia generacional, pero es cierto también que no se ha resuelto un conflicto que yo lo vi aparecer recién en los años 90, era en los 93, precisamente en el 93 en el Encuentro del Salvador, que fue comenzar a hablar de las feministas jóvenes, de la juventud como una categoría política. Esto fue todo, yo asistí a una discusión entre dos mujeres, yo en ese momento era la generación intermedia, y las jóvenes estaban muy enojadas con lo que llamaban las vacas sagradas, que no era yo, era más grande en edad y además en trayectoria. Estaban muy enojadas con las mujeres que tenían poder dentro del feminismo, y nosotros también estábamos enojadas porque era justo el momento del proceso hacia Beijing, así que estábamos todas muy enojadas. Pero las jóvenes hicieron de ese enojo un corte generacional. Yo recuerdo una discusión entre dos feministas jóvenes, una argentina y una boliviana, donde la segunda le decía a la primera, la juventud no es una categoría política, estamos discutiendo otras cosas, pero bueno, ese corte generacional no se resolvió Después, los 90 fueron años de estancamiento generacional, por lo cual una también entiende esa rebelión de los jóvenes. Pero el tema de la juventud no puede ser, es muy importante, digamos, porque tenemos que renovarnos generacionalmente, es obvio que es importantísimo, pero no puede ser un tema de división. Por eso también conté que cuando empezamos, la más chica tenía 23 años y la más grande 64. Porque en esa época, hacer la división por edades nos parecía lo más patriarcal. Entonces creo que este es un tema a reflexionar. Una pregunta. Con respecto al tema de esta etapa de que vos hablás, yo estoy de acuerdo de la institucionalización, de las ONG, etcétera, ¿no? Es decir, mirándola retrospectivamente, ¿no ha quedado marginalizada en relación al movimiento más masivo? La institucionalización, el ONG, participar, digo. Me pregunto. Mira, sí. Me parece que tiene menos plata. Sí, Marta, la ironía de ella es verdad. Sí, por una solamente. ¿Eh? Pero por ejemplo, está permeado. Sí, yo no tengo una respuesta acabada a eso. Realmente me parece muy interesante la pregunta para pensarla. Hay cuestiones que sí, que digamos que han sido, hay cuestiones que han sido integradas y otras que han sido superadas, pero hay todavía cosas que permean mucho los movimientos. Es cierto que ya las ONG no tienen el papel que tenían, pero tampoco hay un cuestionamiento. Así que pienso que es algo que tendríamos que pensar. Yo creo que los 2000 sí barrieron con mucho de la etapa anterior. O sea, la rebelión que se inició barre con gran parte de la etapa anterior y surge este nuevo feminismo, surge un nuevo movimiento social, el nuevo feminismo, porque es el tema que estamos tratando. Más joven, más combativo, más popular, digamos, esto sucede en los años 2000 y eso de alguna manera disminuye, digamos, el papel que tenía la institucionalización, pero no ha desaparecido, porque todavía está la cuestión de las mujeres en partidos políticos, de las mujeres en lugares de poder, de las negociaciones que se hacen desde lugares de poder, o sea, de las negociaciones que se deja de lado las mujeres de lugares de poder, todavía esas cuestiones están presentes. Y habría que profundizar un poco más en el tema de las ONG, porque si bien es cierto que hay menos financiamiento, y esto también ha influido, tampoco han desaparecido las ONG, ni tampoco ha desaparecido el financiamiento. Y hay financiamientos que vienen sesgados. Hay financiamientos que vienen dirigidos a sostener determinadas posiciones. Entonces, no ha desaparecido esto, pero sí es cierto que hay otra, que hay una tensión con movimientos masivos. Incluso hay que ver si dentro de estos movimientos masivos no surgen grupos que puedan tener un papel de falsa representación del movimiento, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso es un riesgo que está siempre, no digo que sea una presencia ahora, digo que es un riesgo que siempre está. ¿Puedo agregar algo? Yo creo que la cuestión de las ONGs y el financiamiento es una cosa que siempre me ha hecho saltar la térmica, digamos. Yo creo que la ONGización que se da en los 90 fue parte de todo un proyecto que también venía dado desde los países centrales y como método de control, sobre todo de los movimientos sociales que estaban surgiendo de manera muy fuerte, que eran muchos movimientos de base, porque para los movimientos de base, tanto como para el feminismo, hubo mucho financiamiento en esa época y se formaron muchas ONGs, incluso muchas se formaban para recibir financiamiento y casi todas se formaron la mayor parte para eso. En este momento el financiamiento tiene que ser ONGs que manejan mucho dinero, esos proyectitos chiquitos de 30, 40 mil o 5 mil dólares no vienen, ya no están ese tipo de proyectitos como había antes, y tienen que las ONGs tener un mínimo de una contabilidad anual de 500 mil pesos. Si se manejan con menos de eso, es muy difícil en este momento conseguir financiamiento. Entonces, este tipo de ONGs que están funcionando actualmente también, tienen, crean este grupo acá, aquella actividad está acá, está acá, está acá, como para poder justificar el dinero que se recibe. Toman cualquier tema que esté de moda o para que el dinero venga. Hay muchas que cuando teníamos el tema, por ejemplo, de la trata, que en los años, anteriores, toda esa lucha que todavía sigue, porque la trata de mujeres para ser prostituida o para el trabajo de tipo esclavo está a la orden del día, todavía siguen llegando parte de ese financiamiento, pero no está llegando con la magnitud que estuvo llegando hasta ahora, salvo para el reconocimiento del trabajo sexual, donde sí hay mucho, mucho financiamiento. Por ejemplo, AMAR CTA recibió 12 millones de dólares de estos grupos que para tratar de conseguir la reglamentación de la prostitución en 4 años. Fue de 2002 a 2016 el manejo de ese dinero que llegaba por la Red Access y por OIM. Lo recibían OIM y Reinaga, OIM lo recibía cobrando su porcentaje, todo eso que recibía, porque el otro resto del trabajo en general lo hacía el grupo de Elena Reinaga. Entonces, para estas cuestiones hay determinados financiamientos que son las que tienen que ver en este momento con el sostenimiento de este modelo depredador de este momento. Para otras cuestiones no hay que, como antes, están tratando otra vez, como en los 70, en parte de los 70, ir a los movimientos sociales de base con algún tipo de cuestiones de este tipo. Pero ya para esas pequeñas ONGs que se manejaban con viajes, que les pagaban viajes a hoteles 5 estrellas a cualquier parte del mundo exótico, eso se acabó con 2001, con la etapa de los 2000. O sea, pero es un tema que hay que profundizar mucho más en las ONGs, porque en cualquier momento vamos a tener el problema de nuevo. Por ejemplo, el año pasado vi una compañera de Bolivia y ella comentaba que el movimiento feminista en Bolivia está muy atravesado, digamos, por las ONGs. Incluso las compañeras que laburan en ONGs invitan ONGs feministas, invitan. Por ahí, sumando a la pregunta de Celina, si podemos hablar de una particularidad del movimiento o de una fuerza especial que ha tenido el movimiento feminista en Argentina que ha dado batalla a que no se instale tanto. No, dependió de eso, dependía de si el financiamiento venía o no para Argentina. Como en estos últimos años la situación de Argentina estaba bien y la deuda externa se iba terminando, y qué sé yo, dijeron aquí menos plata, vayamos con la plata a otro lado. Y ahí se vino acabando el financiamiento para Argentina especialmente, y llegó este reacomodo para ONGs grandes y que puedan realizar otros tipos de trabajo. Yo creo que también debe haber un peso. Y hay un peso importante de las luchas también, porque por más que, por ejemplo, la ONG reciba mucha plata, para mí lo más peligroso no es que reciban plata, porque sino que logren imponer algún tipo de lineamiento, de política, de edulcorar, de vaciar de contenido, eso, digo, que es el intento permanente. Cuando un movimiento está tan fuerte, como pasa acá, que encima está en un momento de auge, y además que me parece que con demandas bastante radicalizadas, es difícil. O sea, por más que reciban financiamiento, digo, es difícil el grado de incidencia que puedan tener para romper, en este momento. Por eso no significa que hay que estar siempre alertas de la situación, porque es verdad que en otros lugares también pasa. Sí. Yo me pregunto, iba por ese lado, ¿cómo pensamos, qué anticuerpos generamos desde el movimiento de mujeres para no caer en la institucionalización? En el 2001 también había una radicalidad de la zarpada, y sin embargo un montón de luchas también se institucionalizaron, un montón de gente empezó a creer en el Estado, digo, ¿cómo hacemos para no solo las ONG, sino también con todas estas camadas nuevas, que hay una confianza? Digo, también hay que debatir el Estado, no sé cómo, sí, porque hay confusión y mucha gente se piensa también, no sé, la red del encuentro es la que se metió ahora con... ¿Cómo? No me quiero meter en ese tema, pero no, digo... No, no, no, no, para no, eso, digo, hay que pensar qué anticuerpos generamos para que toda esta nueva camada, toda esta nueva efervescencia que hay, no termine con, que es radical hoy por hoy, no termine creando en las instituciones, en la ONG, digamos, en las formaciones lavaditas, en el curro, ¿no? Sí. Quiero decir algo que no tiene que ver específicamente con las ONGs y que también me preocupa. Digamos, en los años 80 discutíamos la doble militancia. O sea, discutíamos, no había ninguna duda de la necesidad de la organización autónoma de las mujeres y de las feministas, y a lo sumo algunas teníamos doble militancia. Ahora hablamos, yo no tengo un análisis, coincido con mucho lo que dice, pero ese análisis tan optimista de este proceso, de ni una menos, digamos, porque una de las cuestiones que me preocupa en esta de la construcción de autonomía, de para mí sigue siendo la necesaria construcción de autonomía, con articulaciones, pero necesaria construcción de autonomía, es que no solo la autonomía es de las centrales financiadoras, se ha perdido autonomía de organización. Hay muy pocos grupos y organizaciones feministas de mujeres, ya casi todas pertenecen a movimientos mixtos, partidos mixtos. Entonces, lo que para mí ha habido es un lavado de contenido, o sea, si, yo no sé si podría decir tranquilamente yo soy filósofa, soy historiadora o soy marxista sin haber leído a Marx, sin tener idea cuál era el método de análisis marxista, y digo yo soy marxista. Ahora se dice soy feminista, desaparece inclusive en los partidos marxistas, trotskistas, desaparece como si fueran posmodernos el sujeto social. Hablan de patriarcado, pero el patriarcado no tiene un sujeto social que lo sostiene, es el Estado. Entonces, si hacemos este tipo de análisis, yo me pregunto qué táctica, qué estrategia de lucha nos damos. El responsable de todo es el Estado. Y el Estado es el gobierno de turno. Entonces, no tenemos aborto por el Estado, hay trata por el Estado, hay prostitución por el Estado, los femicidios son por el Estado. Y es verdad que hay una responsabilidad del Estado. Pero yo llegué a escuchar en la última reunión de Ni Una Menos que los femicidios suceden porque el Estado lo quiere. Es verdad que hay una responsabilidad, pero nos están matando los varones. Entonces, y todo eso en el discurso de decir soy feminista, soy antipatriarcal, soy todo esto. Entonces a mí me preocupa también ese aspecto. O sea, qué tipo de construcción práctica, porque no es solo teórica, tiene que ver con una práctica. Si yo estoy hablando con una compañera y le digo, y todo el problema es Cristina y el problema ahora es Macri y el problema si no era de la Rúa, o sea, ¿qué tipo de lucha construyo y qué tipo de debate nos damos las mujeres discutiendo en nuestros espacios fuertemente, amorosamente, sí, como sea, pero de debate, donde no estemos con esta que yo escucho tanto, tanto en este último tiempo y no lo escuchaba cuando tenía 20 y pico de años, y los compañeros, el otro día se habló más en la reunión del Ni Una Menos, ¿qué vamos a hacer con los violadores? Si está mal o está bien el registro de violadores, si somos punitivistas o no con los violadores, todos debates que debemos darnos, pero no se habló, ¿qué vamos a hacer con las mujeres violadas? No se habló. Entonces estamos como disculpándonos de esta supuesta radicalidad todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿es radicalidad o es como una paliativa a veces paliativa pasmódica? Bueno. Yo una cosita que no, me parece que las cosas plantearon muy interesantes, la propia alguien. No. Pero a mí me parece también que hay una cuestión de clase, que me parece que no hay que olvidársela, y a veces es una menos, tiene una composición de clase bastante particular. Muchas de las compañeras referentes de Ni Una Menos son compañeras que tienen, no sé si son de la academia o no, pero ahí no estaríamos hablando de la academia. No hay, la academia, las feministas. Ahí no dejaste clase, ¿no? Compañeras, un montón de feministas que son. Un sector social pobre, que sí reniegan de la historia popular y de la historia del feminismo, como me parece que la reniegan de la historia de las luchas en general. O sea, hay muchas compañeras de frente de Una Menos que, la verdad, no estuvieron en los últimos años en las luchas callejeras. Más allá de que algunas merecen mi respeto por las historias personales que tienen, no son compañeras, algunas son explotadoras de trabajadores, digo. O sea, digo, me parece que eso tampoco hay que perderlo de vista, porque si no hacemos un análisis sesgado. Yo creo que lo que vos decís es cierto, determinadas compañeras. En esas reuniones participan otras compañeras, muy heterogéneas, porque la verdad que esas reuniones son absolutamente heterogéneas y van a tener que decantarse en algún momento. Sí es cierto, quizás, que a veces surge el discurso de la disculpa, como decías, que vamos a hacer con los compañeros, pero porque me parece que en el fondo de lo que se trata es cómo vamos a seguir nosotras también. No porque tenemos que hacerlo con los compañeros o con los varones, ¿no? Porque hay a veces, estamos atravesando una situación de muchísima masividad y que hay que debatir qué vamos a hacer con este movimiento, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a seguir profundizando. ¿Cómo hacemos para que esto, todo esto que estamos diciendo, que está sucediendo, no disperse este movimiento, no lo afloje? A mí me parece que es una cosa interesante para que debatamos un poco más. Donde quizás está lo de los varones, y quizás también tenga que ver porque nos está matando. Me parece que también tiene que ver con eso. Lo que nos está matando son los varones. ¿Qué vamos a hacer con los varones? Me parece que también tiene que ver con eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los matamos? ¿Se entiende? Hay una pregunta también, porque justamente lo que nos matan son los varones. Bueno, ¿qué hacemos con los varones? ¿Qué hacemos en ese sentido de sí, políticamente? Políticamente estamos hablando, ¿no? No para hacer las financiamientos que están entrando, que pareciera que van a entrar sobre los debates de las masculinidades. La recuperación de los varones. ¿Se podrá recuperar al varón violento? No estoy diciendo cosas que sean nuevas en el debate. Son más viejos que la injusticia, se lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero como que se están renovando estos discursos, que serán, no serán ONGs, pero... Se le escapó. No, digo, quiero que nos pensemos por ahí en esas cosas, ¿no? También mal. Sí, respecto a lo que decía Liliana, hemos tenido este debate. A mí me parece que este vaciamiento que a veces uno puede percibir, lo digo entre comillas, o sea, de mujeres que se dicen feministas y por ahí no tienen una noción de qué significa ser feminista, es propio de un movimiento que se masifica. Con un movimiento que se masifica pasa esto. No, a mí no me asusta eso. Sí me preocupa más lo otro que señalaba Liliana, que es esto de que el Estado tiene la culpa de todo. Que además era algo que lo habíamos encontrado únicamente en algunos partidos políticos de izquierda como problemática de debate con ellas, y ahora parece ser que es más generalizado. Entonces eso sí me parece problemático, no reconocer que existe también los varones como colectivo, lo cual no quiere decir que ni que los vamos a matar, pero que existen y que son los que matan. Entonces eso tenemos que trabajar, ese problema. Y eso sí, ese aspecto me preocupa. Y lo demás, bueno, son todas cosas. Y negar la historia, no sé si es únicamente por una cuestión de clase. Tal vez sea por una cuestión de clase esto de negar parte de la historia como lo hacen. Pero también hay una cuestión de considerarse fundantes. Esto de cuando yo llego, fundo una nueva realidad, y entonces lo que pasó antes no tiene nada que ver conmigo, salvo las que estaban a mediados de los 60 y por supuesto las madres de Plaza de Mayo. Yo soy heredera de la madre de Plaza de Mayo. Este es un poco el mensaje, no de ustedes, feministas tradicionales, como nos suelen decir. No de ustedes. Esta cuestión de ser fundantes, esta cuestión de soberbia, creo que también puede ser una característica de clase, pero también un movimiento nuevo con el que tenemos que enfrentar esta cuestión claramente, digamos, ¿no? Esta cuestión de negación que hacen, porque en definitiva, negar la historia es reaccionario. En definitiva, es reaccionario. Pero perdón, a mí me parece que también, a ver, yo creo que en verdad hay una importante diversidad de feminismos, ¿no? Yo no soy partidaria de hablar de el feminismo, ¿sí? Me parece que además esto es históricamente visible. Digo, cuando yo planteaba la cuestión de las anarquistas, sin ninguna duda no compartían en absoluto nada de lo que dijeran las socialistas respecto de cómo resolver. Aunque podían compartir el diagnóstico, no compartían la manera de resolver esa cuestión. Me parece que si lo pensamos en los 40, ¿tá? Las comunistas y las que después serían peronistas, seguramente podrían tener muchas cosas en común acerca del lugar que tenía la mujer en la sociedad o las mujeres. Pero mientras para una te la resolvía Perón, para la otra te la resolvía el Pepe. o quien fuera. Digo, me parece que hay lecturas muy diferentes. Pasa hoy por hoy que, obviamente, digamos, creo que hay una fortaleza interesante del discurso feminista que hasta se instala en lugares insospechados, ¿no? Para mí era insospechado que algunas compañeras de algunas organizaciones políticas o algunos compañeros de algunas organizaciones políticas reivindicaran el hecho de que las mujeres teníamos derechos a no ser oprimidas. O, por lo menos discursivamente, pudieran plantear una dinámica de opresión feminista que al menos se ligaba a la de clase, no quedaba subsumida ni desaparecida. Yo creo que quedan absolutamente relacionadas, pero que el hecho de que el feminismo o las demandas femeninas tuvieran una entidad, ¿sí?, y no había que esperar a la Revolución Socialista para que esto creara una entidad, me parece un avance importante. Lo que pasa es que también creo que ya que hay un montón de cosas que necesitan y empiezan a ser rediscutidas, y no solamente al interior de los feminismos. El rol del Estado hoy por hoy creo que es una discusión que nos encuentra atravesadas porque atraviesa un montón de prácticas políticas. ¿Cómo militamos en un barrio? ¿Cómo construimos? Yo, la verdad que buenísimo que nos estemos preocupando sobre el tema de las ONGs o cómo se va a homogeneizar. En el barrio que está cerca de casa, donde yo ocasionalmente laburo, mi problema no es si una feminista viene a bajarme la línea institucionalizada. Mi problema es que han aparecido una cantidad de personajes vinculados a distintas organizaciones represivas del Estado, con unos niveles de violencia, donde instalar la agenda feminista, cualquiera sea, se me ha hecho más que complicado. ¿Se entiende? Entonces, en verdad también creo que hay que ver cómo esos debates que teníamos en los 90 o en los 2000 acerca de las organizaciones, la homogeneización, bla, bla, bla, hoy conviven con realidades. Nos enfrentan también a realidades que son mucho más complicadas, donde reitero mi problema. Si viene una compañera de una ONG a decirme, mira, vamos a hacer lo que dice el Fondo Monetario Internacional, yo me siento, digo, ¿qué? Pero no vienen ellas. Si a mí me viene la gendarmería. Los problemas que tengo es cómo definir corredores de defensa de mujeres en determinados espacios, ¿sí? Corredores seguros. ¿Cómo salen mis colegas y mis estudiantes de la Universidad General Sarmiento por un corredor seguro? Porque las esperan y las amenazan. ¿Cómo planteamos autodefensas? Digo, y ahí sí está el Estado. ¿Sí? ¿Qué cacho está haciendo el Estado? No digo por echar la culpa, ¿sí? Pero el Estado está reprimiéndose o haciéndose el gil. Y tiene nombre y apellido, adquiere forma humana. Se puede llamar mujercita, Patricia Bullrich, o se puede llamar cualquier varoncito, pero adquiere una forma. Entonces, tal vez tanta pregunta sobre el Estado, tanto o tanta responsabilidad encajada sobre el Estado, pueda volverse una pregunta acerca de la capacidad también de autoorganización nuestra. Cuando el Estado no está, cuando el Estado se borró, cuando el Estado te dejó a solas para salir de una universidad en la que tenés que caminar 20 cuadras a tomar un bondi. ¿Sí? Sí, por eso, o está reprimiéndote o directamente te deja a mansalva de cualquier violencia, de la violencia del narco que habita en la 1114, que en general es el amigo del policía que vive a dos cuadras de la 1114. ¿Sí? Entonces, me parece que quizás, bueno, lo que podríamos intentar hacer es ver también cómo discutimos esto que enchufamos a un Estado que efectivamente está o no está. Pero bueno, cosas para pensar. Que una escuchándola se lleve y dice, bueno. Vamos a por el poder feminista. Vamos como cerrando, ¿no? Porque entonces hay que volver al sonido, ya nos combinan. Extender un poco más, pero perfecto. Bueno, muchas gracias, no, gracias por el debate. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. No, para. Te grabé.